llorar, ¿para qué llorar? Si el amor se va, se aleja y no vuelve. La vida me lo enseñó, que el primer amor es el que más duele. Después ya vendrá otro amor, calmará el dolor, pero igual nos duele llorar porque llorar. Si el amor se va, se aleja y no vuelve, llorar como no llorar, se quedó en mi piel y el amor no muere. El que dice que el amor se olvida nunca supo amar, ni amará en la vida. El que dice que el amor se olvida miente por dolor su amarga mentira. Después ya vendrá otro amor, calmará el dolor, pero igual nos duele llorar. ¿Por qué llorar? Si el amor se va, se aleja y no vuelve, llorar como no llorar, se quedó en mi piel y el amor no muere. El que dice que el amor se olvida nunca supo amar, ni amará en la vida. El que dice que el amor se olvida miente por dolor su amarga mentira. ¿Para qué llorar?